Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El almanaque nos dice que hoy es 5 de febrero de 2022 y eso puede decir mucho y puede decir nada a la vez. Una posible lectura es que oficialmente desde que empezó este año es la primera vez que estamos los tres. Sí. O las tres o les tres. Mira, verdad, es cierto, totalmente. Frente a estos micrófonos para hacer lo que vamos a hacer a lo largo de todo este año, es decir, conducir a los oyentes en este juego sonoro, discursivo, memorioso, informativo y muchas cosas más a lo que llamamos Desde la Gente, programa que hoy va a desarrollar la emisión número 559. Buena jornada para ambos, Mariana Anzorena y Ernesto Horvat. Muy buenos días. Buenos días a todos, saludamos a todos como siempre. Y bueno, siempre tan contenta y en especial hoy, por esto de estar el trío acá conduciendo, muy contenta. Primera vez de, no sé cuántos programas son al año, y 56. No tengo la calculadora a mano, pero vamos por el 559 ahora. Hoy es el 559, a pasitos del 560. ¿Y hoy qué tenemos? Ya comentamos que en el enero que se fue y en este febrero que está empezando, que los de la gente veraniegos estamos así como en modo musical. Y eso termina siendo una verdad a medias, porque últimamente le estamos metiendo demasiadas palabras a las músicas. Pero bueno, eso significa, eso quiere decir que le ponemos a la música además contextos y andamos transitando y caminando también por otras calles. Por ejemplo, el carnaval. Sí. Mes de carnaval. Febrero es así, él va a estar presente tanto en el inicio del programa, en el que visitamos otro verano, como en el final de hoy, que no será a toda orquesta, pero sí a toda murga. Y como la actualidad no deja de estar presente en Desde la Gente, vamos a hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que esperemos que no sea el desacuerdo con el pueblo. Vamos también a recordar a tres mujeres que nos dejaron en otros febreros. Una es la escritora Liliana Bodoc, otra es esa mujer indispensable llamada Loana Berkins, y finalmente la cantante, compositora, artista plástica y muchísimas otras cosas más, la chilena Violeta Parra. Y las falsas noticias también llegan hasta Spotify. Esta vez de la mano de Neil Young vamos a desenmascarar algunas mentiras que matan. Son fake news. Liliana Bodoc, Loana Berkins, Violeta Parra, Carnaval, Deuda, y hay más, mucho más, pero para enterarse habrá que quedarse con los oídos atentos en estas 2 horas en el que te proponemos desde gentear con nosotros. Nosotras, nosotres, pasen entonces y escuchen. Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente, Desde la Gente, otros veranos. Como te venimos diciendo a lo largo de este verano, cuando en Desde la Gente suena esa artística que recién nos presentaba Mariana, tenés que agarrar la espica, acercarla al oído, porque así comienza este viaje en el que retrocedemos algunos años en el tiempo para espiar otros veranos. Y la pregunta de hoy es, ¿cómo era el veraneo de un bonaerense y hasta de muchos porteños allá a mediados de los años 50? Si bien ya habían comenzado a funcionar algunos servicios turísticos en la costa atlántica, también las Sierras Chicas de Córdoba ya tenían su buena prensa, y si bien algunas orillas de los ríos servían de bálsamo para el calor, el lugar que se hizo más popular para las clases medias y bajas fue el Parque Balneario La Salada. Yo fui, me llevaban, pero ahí estaba, recuerdo que había una especie de hongo gigante donde caía agua salada. Pero bueno, existía ahí una laguna de agua salitrosa que se formó en 1935 cuando se realizaban tareas de rectificación y canalización del riachuelo Matanza, a la que le atribuían una serie de propiedades curativas. La laguna, que tenía una extensión de 300 metros de largo por 40 de ancho, estaba ubicada en el partido de la Matanza, a más o menos unas 20 cuadras del Puente La Noria. Ahí me voy ubicando. Al promediar la década del 40, a esta laguna se le adicionaron tres enormes piletones, sí, que eran de 50 por 150 metros cada uno, también con agua salada, estaban rodeadas de 20 hectáreas parquizadas, con arena que la llevaban especialmente, y servicios sanitarios y kioscos de bebidas y de comidas. En la década siguiente, la salada fue un furor. Se estima en 300.000 los visitantes en aquel verano de 1954, entre el primero de diciembre y fines de marzo, o sea, durante el verano, y cuentan que no eran pocos los que, cuando el sol empezaba a bajar, se tomaban el colectivo 40, o el 86, o el 626 para no perderse la milonga en la que iba a cantar Alberto Castillo. Una mina rechiflada le reprocha su garabo sin perdón. ¡Avivate, mopio! Hoy lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma y rifar el corazón. Y anda de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete amurado. No puedo más hacerla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un engrupido, que el mundo lo vas a arreglar vos. Si aquí Dios rescata lo perdido, y anda de aquí, haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda. Alberto Castillo es uno de los más claros ejemplos de aquellos cantores que en sus orquestas pasaron de ser casi un instrumento más que cantaban alguna estrofa para pasar a ser una voz con personalidad identificable. Castillo prolongaba certeramente las vocales, jugaba con el color y la intensidad de su voz y se metía en los pies de los bailarines. Mano abierta con los hombres y derecho en cualquier trance. Tengo dos pasiones bravas, el tapete y el licor. Bailarín de buena escuela, no hay milonga donde sobre. Una vez estando pobre y otra vez soy señor. ¿Qué querés que le haga, hermano, si es regalo del destino? Si era fan de ahorrar dinero, nunca ha sido mi virtud. Electrizan las burbujas y los ojos femeninos, decía que no sucedía de mi alegre juventud. Pero yo no me arrepiento. Julián Centella diría: la voz de Castillo no se parece a ninguna otra. No. Algo debe haber de cierto si tenemos en cuenta que grabó casi 260 temas, participó en una docena de películas y en este verano, el de 1954, se gana el título de cantor de los 100 barrios porteños. Castillo fue un ícono festivo, nacional, popular y tanguero, amado en todas las fiestas populares y, por supuesto, en el carnaval porteño de mediados del siglo pasado. Aquel popularísimo cantor de los 100 barrios porteños cantaba en las salas de baile y en los carnavales aquella canción que decía: hay que poner atención, candombe va a comenzar, hay que ser de mi color para poderlo bailar. Ya hacia el final del programa vamos a volver a hablar del carnaval, pero ahora, recordando aquel verano de 1954, digamos que Castillo también hacía un pedido que era casi un ruego a todos los seguidores en aquellos carnavales porteños que hoy, 68 años después, se sigue manteniendo. ¿Qué pedía Alberto Castillo? Que siga el baile. Sigue sigue el baile, sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín. Sigue el baile, sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín. Ven a bailar, te llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con beso nuestras penas, torbellino de alegría. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín. Ven a bailar, te llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con beso nuestras penas, torbellino de alegría. Sigue el baile, sigue el baile de la tierra en que nací, comparsa de los negros al compás del tamborín, al compás del tamborín, al compás del tamborín, al compás del tamborín, al compás del tamborín, al compás del tamborín, al compás del tamborín, al compás del tamborín, al compás del tamborín. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. En el marco del programa Música Argentina para el Mundo, una iniciativa del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo y Deportes, mañana se presenta en el Centro Cultural Kirchner, Sur del Sur Ensamble, que dirige el violinista Guillermo Rubino. Sur del Sur es un ensamble de cuerdas dedicado a interpretar música popular argentina y latinoamericana de compositores de la actualidad. Su repertorio abarca el tango, el folclore y la música rioplatense, explorando los recursos musicales y técnicos. Reiteramos entonces, Sur del Sur Ensamble, este domingo a las 19, en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner, con entrada gratuita, previa reserva, en la página cck.gov.ar. ¿Tenés crédito móvil? Entonces tenés Modo. Modo es la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios y pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Ahora, Modo está en crédito móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación crédito móvil y listo. Ah, y con tu primera compra con Modo, te regalamos 500 pesos. ¡Chao efectivo! Hola Modo. Banco crédito cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop. Desde Gentiamos, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Liliana Chaveta, a quien todos conocimos como Liliana Bodoc, se fue de este mundo inesperadamente en la madrugada del 6 de febrero de 2019, antes de cumplir 60 años. Escritora, poeta, docente, autora de La saga de los confines, a la que la escritora Mariana Enríquez calificó como un clásico latinoamericano a la altura de cualquier otro, y el hecho de que haya quedado casi exclusivamente del lado de la literatura juvenil, es apenas una muestra de que sí existe un problema en cuanto a la valoración de los géneros que atraviesan las edades de los lectores. Liliana Bodoc, en una charla TED en el año 2012, hablaba del valor de la palabra poética. Y bueno, esto se trata de la palabra. Se trata de esta cosa que nos constituye y que nos hace humanos, de esta cosa que nos acompaña siempre, se festeja la primera palabra que dice el bebé, se crece con la palabra y se piensa a menudo en las últimas palabras que vamos a decir. Sus últimas palabras fueron. Y sin embargo, a veces convivimos con ellas y no nos paramos a reflexionarla, no nos paramos a quererla, no nos paramos a acariciarla. Y la verdad es que la palabra tiene que ver con lo que somos, tal como los huesos, como la sangre, como los músculos, como los nervios. Palabra, somos palabra, por eso somos seres humanos. Claro que hay muchas clases de palabras y a mí hay una que me interesa en particular compartir con ustedes y es la palabra poética y esa fenomenal potencia que tiene para atravesarnos. La palabra poética es una palabra que dice lo que no dice, que dice mucho más allá, mucho más adentro. Es la palabra que derriba muros y que llega hasta el final del sentido. Y sin embargo, como extrañamente a veces está en el cajón de los repasadores, ¿no? En el patio de atrás, no parece tan seria. El pensamiento poético no parece tan serio como el pensamiento racional. Cosas de tías solteronas, cosas de locos, cosas de enamorados, cosas de adolescentes. Y sin embargo, el pensamiento poético y la palabra poética nos sirven para conocer de una manera absolutamente insustituible. Digo, lo que conoce el pensamiento poético no lo puede conocer ninguna otra cosa más. Y no estoy estableciendo categorías ni estableciendo competencia. Me parece que la verdad está repartida entre todas las formas de pensamiento. Entonces, qué bueno que los científicos nos expliquen el mundo, que los biólogos, que los físicos, que los químicos lleguen y nos expliquen este lugar que habitamos, pero qué bueno que también los poetas nos expliquen este lugar que habitamos, porque mi sensación es que cuando salimos a la calle salimos mucho más al mundo poético que al mundo racional. Salimos a pelear contra fantasmas, contra gigantes, contra nosotros mismos, salimos a amar, salimos a llorar, y para eso sí que nos sirve el pensamiento poético. Yo pienso, por ejemplo, en una sandía, ¿no? La sandía y un botánico explicándome la sandía. Y yo agradecida porque me explica la sandía. Pero también viene un poeta, Pablo Neruda en este caso, y con unas poquitas palabras que no las conté, pero no han de ser muchas más de 10, dice, se pregunta, ¿de qué se ríe la sandía cuando la están asesinando? Y a mí me parece que esto es una manera absolutamente particular de conocer esa sandía y que después de escuchar eso, cuando la vamos a morder, y algo muy bonito va a pasar. Estamos asesinando una fruta. Y a mí me parece que esto es verdaderamente poderoso. Tenemos que entender el conocimiento que deviene del arte porque es un conocimiento de la libertad. En los días del venado, los días de la sombra y los días del fuego, los libros que componen la saga de los confines, Liliana Bodoc construyó un imaginario épico, fantástico y poético. Bodoc edificó, en clave latinoamericana, pueblos completos, con sus costumbres y con su idiosincrasia. En esas novelas, Bodoc nos hace entrar en las tierras fértiles, en el mar Lalafque y en las montañas Maduinas. Todo nos remite al suelo nuestro americano, con su océano Pacífico, con la cordillera y el pueblo mapuche. Y la guerra entre las tierras antiguas y las tierras fértiles son un perfecto paralelismo con la conquista europea. Vieja Kush fue una mujer Usi Wilke, madre de Dulcancelín. Fue la encargada de criar a sus nietos luego de su muerte y es la primera en reconocer el aviso de la tierra sobre el mal, o sea, el conquistador aproximándose a las tierras fértiles. Marcelo Guerrero hace esta adaptación de un fragmento de Los días de la sombra que tituló Vieja Kush y Wilquilén. La mañana del día en que se iba a marchar, Vieja Kush tomó a Wilquilén de la mano y llevó a su nieta bajo la sombra del nogal que crecía a mitad de camino entre la casa y el bosque. Allí se sentaron y Vieja Kush le habló a su nieta para que luego no llorara. Le dijo de entender a la muerte y le dijo que no le tenía ni un poquito así de miedo. Esa mañana, una anciana, la célebre amasadora del pan, y Wilkilen, la inocente, estuvieron hablando de ella, de la muerte. Ven, Wilkilen, siéntate a mi lado. Voy a hablarte de una que a partir de esta noche... Habitualmente el movimiento que yo hago es inicial. Son las ganas de decir alguna cosa. Es decir, el primer movimiento es ideológico, si vos querés. Un enojo por alguna cosa, un amor por alguna cosa. Las ganas de señalar lo que yo creo que es una injusticia. Por ejemplo, habitualmente empieza por ahí. Así empezó la saga de los confines, por ejemplo. Teniendo ganas de hablar sobre el genocidio que significó la conquista de América, por ejemplo. Desde ese embrión ideológico, digamos, obviamente uno tiene que ir fraguando un mundo ficcional que muchas veces después, saludablemente, a uno lo aleja de ese embrión que al principio puede ser muy esquemático, ¿no? Y puede de alguna manera reducir mucho la ficción. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbias y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual. Liliana Bodoc, una escritora comprometida con su tiempo, escribió este poema adolorido por Santiago, en memoria de Santiago Maldonado. Hoy me despertó el alma. Anochece, me dijo. Se pone oscuro mientras haces fiaca. Si corres, llegas antes que la lluvia. Llévate por delante las frazadas, escupite las manos y salí con medio pie descalzo. Pero es ahora, antes de que nazca y le pongan un nombre. Vestite con tu sombra, improvisa un espejo, pero corré. Si corres, llegas antes que la muerte. Antes de que crezca como un gorrión de monte y se deje la barba. Llega para besarlo como un hijo, un amante, un hermano. Tu instante de tardanza es su martirio. Así que levántate. Ignora los escombros de tu cuerpo, atropella el café que se te pone enfrente y arranca para el sur. Donde sea que esté, habrá una luz naciente, una señal del cielo, un grito de la tierra. Donde sea, en la vida o en la muerte, Santiago está esperando. Santiago está esperando. Cerramos este recuerdo de la gran Liliana Bodoc con un poema que también recuerda a Santiago Maldonado, Triángula, y su tema En tus ojos. En tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay más. En tus ojos los sentimientos tendían puentes para cruzar. De tu mano los pensamientos se hacían huellas por donde caminar. En tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay más. En tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay más. En tus ojos los sentimientos tendían para cruzar. De tu mano los pensamientos se hacían huella por donde caminar. En tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay más. En tus ojos había viento, en tus ojos había tiempo. Sabía leerse, sabía y sí. pasos acariciaban la tierra fresca riendo ahí sí. Lobos ciegos, los cazadores te despenaron sin saber predecir que en tus ojos había peces, sabía leerse, sabía y sí. Que en tus ojos había peces, que en tus ojos había leerse, que en tus ojos había peces, sabía y sí. Latiendo así, en tus manos quedan los tientos de pensamientos que se harán raíz. Y tu pecho queda latiendo en los corazones que hoy van a seguir. De tu mano quebrando el tiempo, latiendo lento, penando y sí. De tu mano quebrando el tiempo, de tu mano latiendo lento. Somos conscientes, vemos que no es un caso aislado, estado ausente, estando ausente, es que el estado está en manos de esa gente, gente que miente. Somos conscientes, es necesario estar presentes, es muy urgente, es muy urgente. El circo que entretiene, Photoshop de lo real, te instala en el cerebro, mentira por verdad, mentira por verdad, mentira que se teje, mentira que se entrama. Somos conscientes, desde la punta del ovillo esa mentira se desteje. Somos la tierra enredadera, lo que perdemos lo ganamos y lo que ata nos libera. Como enredadera sube, como enredadera, trepa el grito de tu sangre. Desde la gente. Amigas y amigos. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Aquí y en las 50 ciudades de todo el país que se están movilizando en este momento a todas las plazas, en todas las ciudades y en todos los pueblos, exigiendo una justicia popular y democrática. Estamos exigiendo una corte digna. El martes pasado finalmente se produjo acá, frente al Palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema de Justicia, una multitudinaria marcha en la que el pueblo reclamó la democratización de la justicia. En la plaza pudimos ver a organizaciones sindicales, sociales, dirigentes, funcionarios del Poder Judicial y juristas que se movilizaron con carteles en los que pudimos leer: libertad a Milagro Sala, presa por luchar, fuera la corte, Rosencrantz, Rosati, Lorenzetti y Maqueda, delincuentes judiciales, fuera de la corte. uno de los organizadores de la marcha y único orador, el juez del Tribunal Oral Criminal 29, el doctor Juan María Ramos Padilla, sostuvo en el escenario montado sobre la calle Talcahuano: el pueblo se merece jueces en la casa de las leyes, en la casa de la justicia. Van a quedar en la historia como la peor corte que hubo, los que más delitos cometieron y encubrieron. Se tienen que ir hoy. Esto no es una simple reforma. No alcanza con que se vayan los delincuentes. No vamos a entrar en que ampliemos la corte, que es más fácil. No puede ser que haya delincuentes con toga, los mismos que venían con bayonetas, ahora nos mandan jueces con toga. ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡La dictadura! Cuando le preguntaban a la gente presente en la plaza por qué la Corte Suprema debe ser reemplazada, los argumentos que se escuchaban eran contundentes. Porque legitimó un sistema de justicia perverso como nunca antes se vio en democracia. Porque la Corte legitimó el abuso de prisiones preventivas con decenas de presos políticos obscenamente exhibidos, muchos de los cuales siguen sufriendo esa prisión. Porque legitimó pericias fraudulentas, actividades de inteligencia interna, espionaje a los detenidos y a los abogados defensores, y porque los jueces de la Corte tienen cajoneada la causa que podrían resolver en favor de la libertad de Milagro Sala y varios de sus compañeros y compañeras detenidos. Dando el apoyo a una manifestación en contra a una corte adicta. Una Corte Suprema es lo máximo de un país. Tiene que ser una corte donde legisle para toda la población, no una corte que pertenezca a grupos poderosos. La oposición y la prensa, que se parecen tanto que por momentos es difícil saber si los diarios publican lo que los políticos opositores dicen o si los políticos opositores dicen lo que los diarios publican. Bueno, decíamos, la oposición y la prensa se encargaron de mostrar esta marcha como organizada por los K y golpista. Sobre el tema, el escritor Mempo Giardinelli escribió: frente a torcidas interpretaciones periodísticas y judiciales que seguramente va a haber, la multitud se mostró claramente persuadida de que es mentira la patraña de que marchas como esta atentan contra la independencia del Poder Judicial. No es verdad, dijo Mempo Giardinelli, sino todo lo contrario. Esta marcha fue la denuncia masiva y popular del hartazgo frente a un sistema perverso de injusticia que no procede con independencia, sino muchas veces sometidos a intereses y que funciona reiteradamente al servicio y en favor de minorías y cuya representación visible son los cuatro ciudadanos que el pueblo argentino tiene derecho y múltiples razones para cuestionar y que, por eso, reclama que renuncien a sus cargos. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Vargas Llosa es un escritor notable que puso su prosa al servicio de los intereses y las fuerzas sociales dispuestas a sacrificar a la propia humanidad con tal de preservar sus privilegios y sus fortunas. Sus diatribas escandalosas no pueden quedar sin respuesta. Eso es lo que se propone el libro El sueño del marqués, Mario Vargas Llosa, una pluma al servicio del imperio, de Atilio Borón. El libro, editado por el Centro Cultural de la Cooperación, se consigue en línea en www.ediciones.centrocultural.coop. En la página del CCC también puede verse la presentación del libro que se llevó a cabo en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sipago es una plataforma de pagos propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Come a little bit closer, hear what I have to say. Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go. En Desde la Gente, aún en este modo verano, insistimos en nuestra política de difundir música y cultura nuestroamericana, término que usaba el gran poeta político revolucionario cubano del siglo XIX, José Martí. Músicas y culturas que, por supuesto, también tienen sus orillas a veces en parte de la cultura hispana o portuguesa, pero que le demos prioridad no quiere decir que estemos negados a mucho de lo bueno que en otros territorios, idiomas se hace. Por eso, esta sonoridad tan, tan, tan anglo. When we were strangers, I watched you from afar. When we were lovers, I loved you with all my heart. Está sonando el tema Harvest Moon, que bien podemos traducir como luna de cosecha, y quien la interpreta es su autor, Neil Young. El viejo Young fue noticia en estos días porque le dijo a la plataforma de música Spotify que tenían que tomar una decisión si querían que su música siguiera a disposición de los y las oyentes de esa plataforma, tenían que dar de baja los podcasts de un presentador que suele difundir información engañosa sobre el coronavirus. No viene al caso el nombre del tipo ahora. Vale más escuchar la música de Neil Young. Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again. Because I'm still in love. La canción, en su letra, nos dice: acércate un poco más, escucha lo que tengo que decir. Al igual que los niños durmiendo, podríamos soñar esta noche. Pero hay una luna llena saliendo. Vamos a bailar a la luz. Sabemos dónde suena la música. Salgamos y sintamos la noche. Hoy sabemos que las canciones de Young no están ya en la red, solo figura si entran y lo buscan, un disco que es la banda sonora de la película Comer, Rezar, Amar, que es música de él. El podcast Antivacunas, claro, sigue allí para los 300 millones de usuarios que tiene hoy Spotify. Pero la acción del músico sirvió para seguir hablando sobre las falsas noticias que circulan contra las vacunas. El ambicioso solo habla de ambiciones. Las fake news son muchas, no solo contra las vacunas que combaten el COVID-19, abundan sobre temas diversos, pueden caer en la difamación de famosos actores y actrices, presidentes renombrados y no tanto, deportistas aclamados, músicos populares, directoras de cine célebres, políticos en ascenso o encumbrados. Solemos traducir fake news como noticia falsa, aunque le quedaría mejor algo así como noticia falsa propagada con algún fin, pero claro, es muy largo. Entonces quizás convenga empezar a hablar de noticias falseadas en lugar de noticias falsas. Así, desde el vamos, queda claro que hay una intención detrás de esa información falseada. Vamos a abundar acá con el sinnúmero de versiones incomprobables que circulan en torno a las vacunas. Cada uno debe hacer ese trabajo de ciudadano responsable, de manera consciente, comprometida, porque hay muchísima información en sitios muy serios, como por ejemplo el de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Un resumen de esas noticias verdaderas podría ser que no se saltearon etapas, que no modifican el ADN de quienes se inyectan, que las vacunas no desencadenan enfermedades crónicas ni alergias, que no inyectan a la gente para controlarla a través del seguimiento de microchips o nanotransductores en el cerebro. Bien podríamos agregar que para eso la gente voluntariamente sube todos sus datos a las plataformas, y hay más. Esa prensa, ¿quién la paga? Manipula la realidad, retocando, recortando, deformando la verdad. Ernesto Resnick es biólogo molecular y es uno de los divulgadores científicos que más claramente habla del virus, de los cuidados también y de las vacunas. Y medio que el futuro llegó, ¿no? El futuro, estábamos deseando que la pandemia se convierta en una endemia, es decir, que enfermedad leve, un poquito más leve, o por lo menos más leve que lo que veníamos. Estamos en transición, yo creo. Yo soy un optimista. Soy un optimista de que eventualmente vamos a ver el final. Pero mientras tanto, es una nueva. El virus cambió. Las vacunas funcionaron bárbaro. Las vacunas nos están dando gran inmunidad. Pero el virus cambió y ahora estamos en una etapa. Hace un tiempo hablábamos de que íbamos a ser vigilantes en el tiempo que quedaba. Vigilantes de que pudieran aparecer nuevas variantes, vigilantes de que pudiera haber nuevos brotes. Bueno, ahora tenemos un virus que medio que nos va a llegar a todos. Estamos escuchando a Ernesto Resnick, biólogo molecular. Todo virus que se reproduce un montón va a ser parecido a lo que teníamos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que tenemos un montón de inmunidad. La gran diferencia es, y Argentina está al tope por buenas y malas razones, la gran razón es la gran vacunación, la mala razón es que hubo un montón de contagios durante este año, pero el resultado es que la combinación de esa, la inmunidad colectiva argentina es muy grande. Creo que también, como se da siempre cuando hay un pico, cuando hay 100.000 casos como en Reino Unido estos días, la gente se cuida mucho más, entonces eso colabora, pero 100.000 casos son 100.000 personas que se inmunizaron ahora con esta nueva variante. Así que seguís agregando inmunidad. El asunto es no terminar en el hospital, ¿no? Así que creo que lo que estamos viendo en parte tiene que ver con que gracias a la inmunidad hay muchísima gente que tiene el virus y lo transmite asintomático. La inmunidad nos dio eso. La inmunidad nos dio la enfermedad leve. Con la enfermedad leve tenés un montón de gente que ahora no sabe que tiene el virus. ¿Qué es lo que pasa? Que montones de gentes en todos lados están contagiando y entonces las curvas son meteóricas. Si escribís confiar en un buscador, te va a llevar a un sitio en el que se responden muchas de las falsas noticias, o mejor dicho, de las noticias falseadas que circulan. Y mucha, mucha gente disfruta de esa información falseada que circula. Mentime que me gusta. En la versión pandemia. ¿Te acordás de alguna de esas noticias falseadas que circularon? Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. Una viróloga china asegura que el coronavirus fue creado en un laboratorio. ¡Falso! Alberto Fernández ya dictó 620 DNU y alcanzó así lo dictado por 8 presidentes en 24 años. ¡Falso! Una cadena viral indica que una vacuna contra el COVID-19 genera un daño genético irreversible. ¡Falso! Estados Unidos admite que solo un 6% de las muertes informadas fueron realmente por coronavirus. ¡Falso! Un posteo señala que los pacientes asintomáticos son inmunes y por ende no contagian. ¡Falso! El dióxido de cloro se utiliza para la desinfección de sangre en las transfusiones. ¡Falso! El shopping Unicenter está en crisis, como se afirma en un video viral. ¡Falso! La inmunóloga Roxana Bruno, integrante de la agrupación Epidemiólogos Argentinos, sugiere que el virus no puede ser aislado. ¡Falso! El video de una guardia colapsada es de mentira la verdad. La vitamina C, la vitamina D y el zinc previenen el coronavirus. Absolutamente falso. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad. Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad. Desde Gentiamos, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Abrimos esta segunda hora de nuestro Desde la Gente de hoy metiéndonos en el tema de la semana. Hablamos, obvio, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en este sentido, digamos que la pregunta del millón, y que en una semana nadie pudo responder, es si este acuerdo con el fondo es bueno o es malo. No hay una respuesta que pueda considerarse definitiva porque, como bien señaló la economista Noemí Brenta, tal vez la especialista que más estudió la historia de los acuerdos del país con el fondo, autora del imprescindible Historia de las Relaciones entre Argentina y el FMI, como decía Noemí Brenta, lamentablemente para nosotros los argentinos es mejor firmar este acuerdo que no firmarlo. Porque ya había, dice Noemí Brenta, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que había firmado Mauricio Macri y que no se podía cumplir. Entonces, algo había que hacer con eso. Recordemos, porque parece que aún hay mucha gente que no lo recuerda, que el gobierno de Macri había firmado en 2018 que este año la Argentina pagaría 19.000 millones de dólares y que el año que viene nuevamente se repetía la misma cifra. Esto es que en dos años había que pagar 38.000 millones de dólares, algo absolutamente imposible de afrontar y una verdadera irresponsabilidad el hecho de haber firmado tal disparate. No hay ninguna duda, ninguna, que haber traído nuevamente al fondo y haber restituido la tutela del FMI sobre la política económica del país fue la peor herencia del macrismo. Con este panorama era evidente que algo había que hacer y en este sentido el preacuerdo con el FMI de algún modo abriría un periodo de tiempo en el que se podría generar el crecimiento que permita recomponer el desastre de las dos pandemias. Como señaló el diputado nacional Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, considerando el endeudamiento insostenible que dejó el macrismo, el nuevo acuerdo con el FMI, dice Heller, puede considerarse aceptable, aunque no hay nada para festejar, excepto que se explicita un camino para comenzar a salir del atolladero en el que nos metió el gobierno de Cambiemos. Ahora bien, hay un camino que el gobierno no exploró lo suficiente y que bien haría en revisar. Nos referimos a la evaluación de que el acuerdo por el cual el organismo concedió el mayor préstamo de su historia podría ser nulo o quizás anulable. Este enfoque, de fuente académica, se sintetizó en un estudio cuyos autores son la brasileña Karina Patricia Ferreira Lima, investigadora de la Universidad de Leeds en el Reino Unido, y el economista inglés Chris Marsh, ex funcionario del FMI. La renovada revista Acción, www.acción.coop, dialogó con Karina Ferreira Lima, que entre otras cosas dijo que el FMI violó sus propias reglas al otorgar tamaño crédito en 2018 a la gestión de Mauricio Macri. En el siguiente audio explica qué significa acto ultra vires, en el que se apoya su argumento de que la deuda podría considerarse nula. Concepto ultra vires tiene el derecho societario, administrativo y constitucional de los estados nacionales y se convierte por esta vía en un principio de derecho internacional. Y la idea es que las personas jurídicas tienen capacidades limitadas y la capacidad de las personas jurídicas, lo que pueden hacer y no pueden hacer, está establecido en su instrumento constitutivo. Siempre, en este caso, sería el convenio constitutivo del FMI. Y precisamente el artículo 1 del convenio es el artículo que habla de los propósitos del fondo. Es exactamente lo que tiene que ver con la idea de ultra vires, sería eso, ¿no? Porque ultra vires es lo que excede el poder de uno, ¿no? Y entonces los propósitos ahí es lo que delimita cuáles son las facultades del fondo, qué puede hacer, para qué está, y cuál, digamos, y eso fija el grado y el límite de la capacidad de sus actos. Karina Ferreira Lima es jurista, investigadora de la Universidad de Leeds, doctora en Derecho y especialista en Derecho Económico y Financiero. En diálogo con la revista Acción, señaló que si se constata la existencia de un hecho internacionalmente ilícito en la aprobación del stand-by, surgiría el deber de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la República Argentina. El fondo tiene una capacidad funcional, que es brindar apoyo a la balanza de pagos de sus Estados miembros. Pero además, en ese artículo y en ese párrafo y el siguiente, se fijan ciertas condiciones sustantivas para que la capacidad funcional se habilite. Y esas condiciones sustantivas son tres. Una es que los recursos generales del fondo solo se pueden poner a disposición de sus miembros con carácter temporal. La segunda es que el apoyo debe prestarse con las salvaguardias adecuadas. Y la tercera es que el apoyo debe acortar la duración y disminuir el grado de desequilibrio de la balanza de pago del beneficiario. O sea, hay tres condiciones sustantivas para que se habilite la capacidad funcional de brindar apoyo a la balanza de pago. No puede ser en cualquier situación, hay como una limitación sustantiva. Entonces, lo que encontramos en relación al stand-by, al acuerdo stand-by del 2018, es que hubo una violación razonablemente visible de dos de esos tres requisitos sustantivos, que sería la falta de salvaguardias adecuadas y una falta de mecanismos de evaluación y de toma de decisiones razonablemente aplicables para que el programa conduzca a una disminución del grado de la balanza de pago. Entonces, ¿se podría anular el acuerdo que el Fondo Monetario Internacional firmó con Mauricio Macri? Responde la especialista Karina Ferreira Lima. Sí, sería nulo o anulable, potencialmente, posiblemente para mí anulable. Y ahí en este caso es un tema interesante porque el FMI no tiene estructuras internas de revisión de sus actos. No hay un órgano judicial de apelación o político dentro del FMI que uno pueda apelar el acto sobre la base de que constituye un acto de ultravires o cualquier otra fundamentación que analice. Entonces, eso nos lleva al terreno general del derecho internacional público, donde la Corte Internacional de Justicia tendría la facultad de emitir una opinión consultiva sobre la validez del acto. Uno de los propósitos del fondo es achicar el problema del desequilibrio de la balanza de pagos, por lo cual quiere decir que el fondo no está obligado a requerir controles de capital en cada uno de sus programas, o sea, en cualquier situación no está obligado, pero en base al artículo 1, apartado 6, sí debe hacerlo si se da cuenta razonablemente, si es razonablemente previsible que esos fondos se van a utilizar para sostener una salida importante y sostenida de capital, porque de lo contrario sería una violación de su propósito. Insistimos, el artículo completo se puede leer en www.accion.coop, en el renovadísimo portal de la revista del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, donde además se puede ver una síntesis en la sección multimedia. Cerramos este segmento con Mario Pino, recitador y cantor popular entrerriano, fallecido en un accidente automovilístico en 2009, con su tema precisamente Deuda Externa. Yo tengo una deuda externa que no la puedo pagar. Si esto no llega a cambiar, pasará a ser deuda eterna. Y a todo el que se concierna o tenga la solución, le ruego de corazón de que me muestre el camino. Como que soy Mario Pino, le pido la intervención. Hoy debo en el almacén, debo en la verdulería, debo en la pescadería y en el kiosquito también debo un mes de querosén.

si de géneros hablamos, claro. Y nos referimos a nuestra queridísima Loana Berkins, que nació en Salvador Massa, en Jujuy, en 1965, y falleció el 5 de febrero de 2016 en Buenos Aires, es decir, hace 6 años. Ser travesti es lo mejor que me pasó en la vida. Lo mejor. Y de volver a nacer con orgullo, yo elegiría ser travesti. Como que la biología es un destino, no lo es. Entonces nosotras irrumpimos en medio y eso hace que acá en la Argentina sea tan revolucionario el concepto de travestismo, porque interpela todo el tiempo, corre todo el tiempo todos los márgenes posibles y decimos, nosotras somos nosotras mismas. Nosotros tenemos la mejor ley del mundo. Es superadora a todas las leyes y también habla de una identidad autopercibida. Cada quien sienta que percibe su identidad y quiere ese derecho, lo puede asumir. No sé si nos lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí, el intento vale. Y sobre todo, vale la pena. Orgullosamente. Loana fundó en 1994 la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual, que presidió hasta que falleciera. Fue impulsora de la Ley 3062, de respeto a la identidad adoptada por travestis y trans, que se aprobó en el 2009. También fue asesora legislativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Partido Comunista, y así se convirtió en la primera travesti con un trabajo estatal. También se desempeñó como asesora de la legisladora porteña Diana Mafía en temáticas tales como derechos humanos, garantías, mujer, niñez, infancia y adolescencia. Nosotras consideramos que el primer problema que tenemos las travestis en la Argentina, las y los travestis, es que no se acepta el travestismo como una identidad propia. No, este sistema binario nos obliga a elegir entre ser varón o ser mujer. Y nosotros estamos planteando que el travestismo es una identidad propia y no tenemos por qué ni ser varón ni ser mujer, ¿no? Sino ser lo que somos. Sí, a nosotros nos trata como los, porque en realidad yo creo que lo que nunca ellos pierden de vista es el origen de nuestro origen biológico. Entonces, la sospecha o estar bajo la sospecha constante de que por tener un, digamos, un miembro masculino, nosotras tenemos que ser hombres, ¿no? Entonces la sociedad siempre quiere que esas cosas queden bien definidas y por eso algunos nos tratan como los travestis cuando en realidad somos las travestis. Cuando nosotros le preguntamos a las compañeras en los talleres que hacemos qué quería ser de niña, y todas contestan que querían ser mujer. Cuando nosotros seguimos desarrollando el taller, le decimos, ¿qué es lo que vos querías ser de niña? Yo, por ejemplo, quería ser maestra, claro. No quería ser mujer, no, pero después esa cosa, digamos, esa identidad se imprime tan a fuego que termina borrando otros deseos que en realidad teníamos. Y en realidad, que cuando nosotros le decimos a las chicas, cuando ellas plantean yo soy mujer, entonces decimos, ¿y qué es ser mujer? O muchas dicen, yo pienso como una mujer, y la pregunta es, ¿cómo piensan las mujeres? No hay un digamos, una cosa que mida cómo piensan las mujeres. En el 2008, Loana Berkins lideró la creación de la cooperativa textil Nadia Echazú, y en el 2010 conformó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, que fue una alianza de más de 15 organizaciones que impulsó la sanción a nivel nacional de la Ley de Identidad de Género, que fue aprobada finalmente en el 2012. Pero decíamos que la música sigue siendo el centro de este Desde la Gente en este modo verano. Así que si en el espacio de géneros estamos y si estamos recordando a la genia de Loana, vamos con el primero de los temas que plantean de manera artística que la visión binaria no va más. Las canciones son el resultado de un proyecto que se llamó Nuestras Canciones, que es un espacio de taller producción de obra donde personas travestis, trans y no binarias de todo el país trabajaron colectivamente en la construcción de canciones, todas coordinadas por Susy Shock y Javiera. La mirada del mundo y de sí mismes quedó plasmada en una grabación que recomendamos absolutamente buscar en YouTube con el nombre de Brotecitos. Ellas, ellos, ellas presentan sus propios temas. Empezamos con Morena García y Valen Boneto. Hola, soy Morena García, la autora de la letra de Brotecitos, que le termina dando el nombre al álbum que cuando la pensé o la escribí, era una canción de cuna para las trabas, para los trans, que nunca fueron acunados en esa melodía maternal y una letra futura posible que le da esa gran nación traba que crece entre los brazos, ese acunamiento, porque generalmente los mismos brazos que acunan bajo la percepción de heterosexualidad termina siendo los que nos sacan de los hogares. Olis, soy Valen. Yo hice la música de la letra que hizo More, que para mí fue muy fuerte recibir esa letra, porque fue como recibir un mimo. No nos conocíamos con More, y además el planteo ponerle música a una letra que escriba otra persona era para mí como algo que me tenía ahí como un gran desafío. Y lo primero que me dijo el amor además fue esto, como yo quiero que esta sea la canción de cuna que me hubiera encantado a mí. Entonces empecé a pensar después de que me contaste eso, como por qué una canción de cuna tampoco puede ser para despertar, que ese sueño sea para despertar, ese dormir tranquilo, libre, sea para despertar. Y hice este chamamecito, un aire de chamamé, que tiene un poco ese objetivo. Y elegí que sea un chamamé también porque siento que el folclore tiene algo de lo colectivo, que nuestras historias tienen mucho de lo colectivo. Y dije, bueno, ¿por qué no cantarle todos juntos una canción al amore para que se duerma? Como colectivo que somos. Y esa fue un poco la historia de esta canción. Duerme, dulce guagua, entre los brazos. Estoy tejiendo un mañana, nido de caña y junco, de todos los colores y los abrazos. Duerme, dulce brotecito de la luna. Yo te voy a susurrar bien suavecito. En forma de cuna que tejimos despacito. En estos telares cantados sin celestes ni rosas, atrapa sueños posibles donde anidan mariposas. Sueño dulce de un mañana, cancioncita pa' ti, retoño de esperanza, gurí, guagua, ñembuí. Retoño de esperanza, Retoño de esperanza, guachín. Retoño de esperanza, guachín. Guaguañembuí. Vamos con otro de los temas que surgieron del trabajo que realizaron en Nuestras Canciones, que es la experiencia que se realizó en el Centro Cultural Kirchner. Lo encuentran en el CCK con el nombre de Brotecitos. Ahora escuchamos a Lola Baján, de la ciudad de Buenos Aires, y Tommy Liancafil, de Chubut, que nos presentan Vamos, mi niña. Hola, mi nombre es Lola Baján y soy una artista multifacética, reivindicadora de coplas norteñas, cantadora y bueno, lo que haga falta para expresar lo que siento. esta canción que hicimos con Tommy, Vamos mi niña, la escribí en primer lugar gracias a las herramientas brindadas por Susy Shock, porque en el taller Nuestras Canciones, porque yo realmente nunca había escrito una canción o pensado en una canción y escribirla, sino que yo escribo desde muy chica, pero escribo como relatos, cosas nada que ver a lo que es la estructura de una canción. Entonces me pareció una buena oportunidad como para aprender, además de que yo me considero más intérprete, ¿no? Como que canto canciones más de otras personas, y tenía ganas como ya de emprender mi camino de compositora de letras, así que me pareció una re buena oportunidad. Por eso tenemos algunos talleristas que son nuevos en la composición de canciones, otros que vienen componiendo hace más de 10 años, y sin embargo la calidad de las producciones tiene como la misma impronta de lo espontáneo, que tiene que ver mucho con justamente poder interpretar la letra, con poder hacer llegar un mensaje, con darle un contexto musical de sentimiento y de unidad a la obra. Yo cuando recibí la letra de Lola, bueno, perdón, mi nombre es Tomás, cuando recibí la letra de Lola, primero indagué un poco en los estilos de música que hacemos individualmente en nuestros proyectos, y ambos tenemos improntas muy folclóricas, así que nada, se me vino a la cabeza un guainito y así fue. Obviamente que también... Nada, todo este proceso que tuvimos en el tallercito con la ayuda de Javiera fue posible, porque jamás había hecho música para letras de otros, así que fue un re desafío. Y también, bueno, un poco cuando recibí la letra la leí y también me remitió a mi infancia. Yo desde muy chico canto folclore y se escucha mucho folclore en casa, entonces me preguntaba cómo hubiese sido si esta canción justamente hubiera sido parte de mi repertorio, digamos, o de la música que se escuchaba los domingos en casa. Y nada, obviamente que la respuesta fue, hubiera sido hermoso. Así que brindo y estoy muy feliz por esta canción que surgió por ambos. Nada, súper contento. Repetir aquella que alguna vez fui yo. Al mundo que aborrezco te han traído sin mucho más pensar. Te salvaré de ser peor. Dormí bien y despierta es tu guía, los latidos de tu corazón. El cielo, nuestro protector, las plantas, nuestras hermanas, y el agua, nuestra fuente. Desde la gente, desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Último bloque del Desde la Gente de hoy, y se vienen unos minutos violetas. En realidad tendría que decir minutos violeta, con mayúscula y sin S, en singular, violeta. Porque es por su nombre que, acompañado por su apellido, nos dice que vamos a hablar de Violeta Parra. Tendremos el universo de esta chilena universal con Rally Barrio Nuevo y el tema Miren Cómo Sonríen. Mire cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Mire cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Mire cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Mire cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Mire cómo se visten cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Mire cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Mire cómo blanquearon mes de María y al pobre le negaron la luz del día. Mire cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Mire cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Mire cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Mire cómo sonríen angelicales. Mira cómo se olvida que son mortales. La propia Violeta Parra, con sus décimas, nos va a contar su historia. El calendario, que bien sabemos va cambiando, nos dice que nació el 4 de octubre de 1917 y que se suicidó el 5 de febrero de 1967, es decir, hace 55 años. Volver a los 17, a los 34, 51, después de morir un siglo. Es como cifrar signos, sin ser uno sabio aún menos competente. Volver a ser de repente tan frágil como un sonido. Volver sin haberse ido en este instante, esperemos, tan fecundo. Empezaré del comienzo sin perder ningún detalle. Espero que no me falle lo que contarles yo pienso. A lo mejor no convenzo con mi pobre inspiración, escasa ando de razón, mi seso está polillao, mi pensamiento nublado con tanta preocupación. Recularé algunos años y de lugar mudaré, así les relataré sin coilas y sin engaño, que se descarguen los daños en la pobre relatora, por no valerle hasta ahora haberse amarrado a Chile, si el canto no le da miles, válgame Dios la cantora. Mujer campesina nacida en 1917 al sur de Chile, Violeta del Carmen Parra Sandoval ya componía a los 12 años. A los 19 estaba con su familia en Santiago, atraídos por las luces de la gran zanahoria de la sociedad industrial que comenzaba a hacer oír sus cantos de sirena. Cantaba su repertorio de boleros y tonadas en boliches, en circos, en quintas de recreo, en algunas radios. Yo crié un palomo, caramba, solo para mi recreo. Primero pido licencia para transportar la guitarra. Después digo que fue Parra quien me donó la existencia. Si me falta la elocuencia para tejer el relato, me pongo a pensar un rato afirmando el tuntuneo, a ver si así deletreo con claridad en mi retrato. Dejándome sola, caramba, se borró y se fue. En el año 1953, cuando ya tenía 36 años, pasa a ser conocida popularmente tras un concierto en la casa de Pablo Neruda. Un año después, recibió un premio que le otorgaron los cronistas de radio, cine y diarios de Chile. Pero eso no redundó en más trabajo porque las radios rechazaban su música folclórica en favor de las voces como las de Doris Day o de Bing Crosby. Válgame Dios Nicanor, si tengo tanto trabajo que ando de arriba para abajo desenterrando folclore. No sabís cuánto dolor, miseria y padecimiento me dan los versos que encuentro y muy pobre está mi bolsillo. Y tengo cuatro chiquillos a quienes darle el sustento. En ratitos que me quedan entre campo y grabación, agarro mi guitarrón o bien mi cogote llevo. Con ellos me siento en tregua para reposarme en los nervios, ya que este mundo soberbio me ha destinado este oficio, y malaya el beneficio, como lo dice el proverbio. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro, negro novios y pairinos, negro cuñados y suegro, el cura que lo casó. Era de los memos negros. Allí surge la posibilidad de viajar a Europa, donde graba para la Fonoteca de París, expone en el Museo del Louvre sus arpilleras y sus pinturas y canta para la UNESCO. Porque me vine de Chile, también que yo estaba allá, labrando en tierras extrañas, ay, cantando pero apenas. Tengo en mi pecho una espina que me clava sin cesar, en mi corazón que sufre, ay, por su tierra chilena. Más van pasando los años, las cosas son muy distintas. Lo que fue vino hoy es tinta, lo que fue piel hoy es paño. Lo que fue cierto hoy engaño, todo es penuria y quebranto. De las leyes de hoy me espanto, lo paso muy confundida. Y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Por eso escribo esta carta, ay, la mando de aquí para allá. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, ir al mercado, comprarme un pequeño, ir a Matucana y pasear por la quinta y al Santa Lucía contigo a mi bien. Quiero que suene

para su mamá, para su pueblo, para su Chile, para su mundo, porque es nuestro mundo también. El que aspira siempre a vivir honesto, limpio y en libertad, lógicamente. A ver, canta ahí algo de tu madre. Después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. La historia oficial se ocupó a lo largo de los años de contarnos que Violeta se suicidó por amor, por desamor, por tristeza, pero en 2019 se conoció una carta de despedida que le dejó a Nicanor Parra. ¿Y allí qué encontramos? ¿Qué se lee? Yo no me suicido por amor. Lo hago por el orgullo que rebalsa a los mediocres. Y tras una serie de quejas contra el poder, Violeta Parra, en esa carta póstuma, remata: el presidente Frei es un farsante. Fidel es un romántico. Lenin se equivocó. No quiero que mis hijos sean más cobardes. Demostrando de manera explícita qué era lo que rondaba por su cabeza en el momento en que decidió pegarse un tiro en la sien. Violeta Parra, una mujer que merece ser recordada por su arte, pero también por su enorme compromiso político. La fría definición nos dice que copla significa composición poética de cuatro versos de arte menor, generalmente con rima asonante en los versos pares y sin rima en los impares, que está destinada a ser cantada. Violeta es la autora de Una copla me ha cantado, y esta versión de Sofía Rey debe haber al menos sonrojado a quien escribió aquello de que la copla es arte menor. Una copla me ha cantado, le aprenda que quiero yo. Sí.

lindo es amanecerse cantando junto al fogón, con picas amanecidas que brotan de alento el corazón. Venga la rueda, paisano, la fiesta va a comenzar. Mi guitarra está rayando la llamadora del carnaval. ¿Por qué el carnaval y los juegos con agua están relacionados? Los orígenes del carnaval hay que buscarlos en épocas medievales, en los días que anteceden a la cuaresma, el periodo de tiempo en el que los católicos se preparan para la Pascua. Durante los días de la cuaresma, los creyentes buscan purificarse, no solo espiritualmente, sino también físicamente. ¿Y cómo lo hacen? Y con agua bendita. Pues bien, el juego con agua podría tratarse de una degeneración de los rituales de purificación de la religión católica, como es, por ejemplo, el bautismo. De esta manera, el juego con agua habría comenzado a practicarse en las épocas previas a la cuaresma, es decir, en carnaval. Y siempre es carnaval, van cayendo serpentinas, unas gruesas, otras finas, que nos hacen tambalear. Y cuando en tu disfraz la careta queda ausente, en tu cara de inocente, todo el año es carnaval. Y vive el carnaval. Vos ves siempre lucecita, sol eterna mascarita, que gozas con engaña. Y cuando en tu disfraz la careta queda ausente, en tu cara de inocente, todo el año es carnaval. Resuelto el tema de la relación entre carnaval y agua, no está de más preguntarse entonces el porqué de los disfraces y las mascaritas durante estos días. Decíamos que como son jornadas de exceso, de goce, a veces desenfrenado, hay una teoría que dice que mejor ponerse una mascarita para no ser reconocido o reconocida. Pero también hay datos históricos que nos dicen que los sumerios se divertían pintarrajeándose o colocándose máscaras alrededor de una hoguera para ahuyentar a los malos espíritus y así tener buenas cosechas y pedir a los dioses que sus tierras fuesen fértiles. ¿Quién eres tú? Si te gusto, adivina quién soy. Hoy las dos mascaritas buscando sus enamorados se preguntan así. ¿Quién eres tú? Dime algo que quiero saber de tu juego. Que quiero morir en tus brazos, que quiero arder en tu fuego. Yo soy un bohemio, poeta y cantor. Tú dices que tu alma la diste al amor. Yo tengo un pandeiro y tú un dulcimer. Yo nado en dinero y tú ni un vintén. Decíamos hace unos minutos que la dictadura cívico-eclesiástica militar iniciada en 1976 anuló el carnaval de los feriados, no sea cosa de que la gente tenga tiempo para ser feliz. Pues bien, ni siquiera fueron originales. Eduardo Galeano nos cuenta que el sol salía de noche, los muertos huían de sus sepulturas, cualquier bufón era rey, el manicomio dictaba las leyes, los mendigos eran señores y las damas echaban llamas. Y al final, cuando llegaba el miércoles de ceniza, la gente se arrancaba las máscaras, que no mentían, y volvían a ponerse las caras hasta el año siguiente. En el siglo XVI, el emperador Carlos dictó en Madrid el castigo del carnaval y sus desenfrenos. Si fuera persona baja, 100 azotes públicos. Si noble, el destierro por 6 meses. 4 siglos después, el generalísimo Francisco Franco prohibió el carnaval en uno de sus primeros decretos de gobierno. Invencible fiesta pagana. Cuanto más la prohibían, con más ganas volvía. Y hasta podríamos decir, con más ganas vuelve. Así es. La semana que viene vamos a hablar del carnaval del otro lado del charco, ya que el actual gobierno uruguayo no prohíbe los carnavales, pero más o menos. Hasta entonces, vayamos haciendo el enlace con Raúl Carnota y este hasta el otro carnaval, aunque ya es hora de que digamos hasta el otro desde la gente. Así es, se acabó, ¿no? Así es, parece, se acabó. ¿Se van a disfrazar ustedes? ¿Se van a poner máscaras? Obviamente. ¿Para ocultar sus desenfrenos? No, pero vamos a ir apretando el pomo por ahí. De acuerdo. ¿Será entonces hasta la semana que viene? Dale, hasta el sábado. Hasta la semana que viene. Compañera, que suena la noche entera y aún después del carnaval. Voz del Río de la Plata, nació en los ranchos de lata, paisaje de la raba. Miren, nos vamos riendo. Aquí estamos nosotros. A pesar de estar sufriendo injusticias de verdad. La alegría es el camino de los pobres sin destino de Argentina y Uruguay. Suena la música. Suena la música. Sonando va. Sonando va. Cantando en joda siempre canta la verdad. Suena la música. Suena la música. Suena la música. Para cantar. Es la murga, compañeros, que suena y que sonará para que canten los viejos y no dejen de cantar. Si los gringos repartieron a Argentina y Uruguay las cartas fieras del mazo, esto así no va a quedar. Barajar y dar de nuevo, hoy nadie a menos se va. Cantémosle las 40 y hasta el otro carnaval. Es la murga, compañera. Apagar tanto dolor. Los viejos ya la cantaban mientras los parches sonaban repiqueteándole al sol. Vámonos todos cantando. Vamos todos cantando. Basta ya de andar llorando, que la murga se nos va. La verdad.